Radio Comunal presenta. ¡Ay, ay, ay, tierra querida! Ay. Así es mi tierra. Un recorrido por la música de mi tierra. Enigmas de tu cuento, que te quiero comprender, que te quiero conocer. Que me quiero resolver. Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, querido público. de aquí de San Pedro Tlapulco y del Estado de México. Una vez más en su programa Así es mi tierra de la 92.9 FM, su estación consentida. Y en esta ocasión, algo especial. Cuéntame. Perfecto, les voy a contar sobre este gran artista que estamos presentando en esta ocasión. Un gran artista, un cantautor mexicano, Edgar Ozeransky. Esta canción que acaban de escuchar, la primera de este gran disco que estamos presentando, y tenemos este orgullo de ser la primera estación en el Estado de México en difundir su música, en hacer este programa especial de este gran artista, Edgar Ozeransky. ¿Quién es? ¿Quién es Edgar? Cantautor nacido en la Ciudad de México en el año de 1975. Inicia su carrera artística en 1993. En el 2000 participa con Mario Dom como coproductor y arreglista en el disco Títeres de Tú, del poeta mexicano Edel Juárez. Incluye su canción La Recuerdo Así. En el año 2001 lanza su primer material discográfico llamado Estoy Aquí, bajo el sello Sony Music, con el que en el 2002 forma parte del disco El Que La Hace, La Canta, al lado de Rayleigh y Natalia Lafourcade, entre otros, bajo el mismo sello, y el disco Reflejos Acústicos de Kirti Music, así como el soundtrack de la película Corazones Rotos. Esta es parte de la historia que vamos a ir narrando poco a poco de este gran Edgar Ozeransky, un gran cantautor mexicano. También más adelante tendremos el enlace telefónico con una gran persona que estará dándonos referencias sobre este gran artista. Y no se olviden, también más adelante va a haber grandes sorpresas, ya sea en este programa o en el siguiente, de este gran cantautor mexicano, Edgar Ozeransky. Y bien, vamos a continuar con nuestra programación y nos vamos a ir con una canción que se llama Ella es un volcán, además de Historia de amor, de este gran cantante mexicano. Ella es un vendaval, una brisa clandestina, amor que no pude evitar. Se dilatan mis pupilas y la miro caminar. Ella es mi enfermedad, es la droga que me eleva y me cambió la realidad. Me estremece los sentidos con el roce de un pulgar. Con un beso de su boca no me puedo controlar. Ella es la tempestad, relámpago que alumbra en plena oscuridad. Me acaricia con la fuerza y con la inmensidad del mar. Me despierta los instintos y me deja sin hablar. Ella es la intensidad, es la brisa que precede al más cruel huracán. La tormenta en mi desierto nunca pude imaginar. Me desarma si me mira y se me olvida respirar. Ella es la tempestad. Ella es la claridad, es el viaje de regreso a mi dormido animal. Un suspiro incontenible y un temblor al despertar. Con un beso de su boca no me puedo controlar. Ella es la tempestad, un relámpago que alumbra en plena oscuridad. Me acaricia con la fuerza y con la inmensidad del mar. Me despierta los instintos y me deja sin hablar. Ella es la intensidad, es la brisa que precede al más cruel huracán. La tormenta en mi desierto nunca pude imaginar. Me desarma si me mira y se me olvida respirar. Ella es la tempestad. Un relámpago que alumbra en plena oscuridad. Me acaricia con la fuerza y con la inmensidad del mar. Me despierta los instintos y me deja sin hablar. Ella es la intensidad, es la brisa que precede al más cruel huracán. Tal tormenta en mi desierto nunca pude imaginar. Me desarma si me mira y se me olvida respirar. Así es mi tierra, un recorrido por la música. Terminó aquella historia triste, terminó. Se acaban ya los gritos y el dolor. Adiós a las histerias del domingo en la mañana, a las peleas en casa y en la cama, pero también adiós a nuestro amor. Se paró la cuerda del reloj, ya se paró. El tiempo de este amor se terminó. Se acaban las sonrisas cuando cierras tu ventana y la comparación de ideas que terminaban. Estoy de acuerdo, cállate mi amor. Así las historias de amor tienen el mismo fin. Cada cual llora y piensa que se quiere ir a un lugar donde nada lo haga desistir de empezar otra historia, aunque tenga el mismo fin. Las historias de amor suelen pasar así. Existe a veces quien no quiere nada. Y me doy cuenta que si no te amara, te hubieras despertado y en mi almohada. Quisiera saber cómo se puede ser para mentir. Los escondites por la madrugada, donde el viento confunda nuestro olor. Así las historias de amor tienen el mismo fin. Cada cual llora y piensa que se quiere ir a un lugar donde nada lo haga desistir de empezar otra historia, aunque tenga el mismo fin. Las historias de amor suelen pasar así. Existe a veces quien no quiere nada. Y me doy cuenta que si no te amara, puede hacer para mentir. La comunicación es un derecho humano. La radio comunal es tu derecho. Construyamos nuestros medios de comunicación para el buen vivir. Por una radio de uso social comunitario para San Pedro Atlapulco. Si es posible, entonces es real. Bien, querido público, espero que sea del agrado de todos ustedes esta presentación de este gran artista mexicano, Edgar Ozeransky, el cual pues tendremos la fortuna de tenerlo aquí en este material discográfico, presentando su último material, su último disco, que se llama Escarlata. A continuación vamos a tener un enlace con Estrella Barranco, su manager de Ozanic Music, para todos ustedes, para que sepan un poquito más quién es Edgar Ozeransky. Es que te vas a largas la distancia, el tiempo, el cuerpo y la resaca. ¿Por qué no terminamos de empezar con esta historia flaca? Estamos aquí enlazándote para poder preguntarte sobre este gran personaje que en esta ocasión vamos a tener aquí en nuestra estación, Edgar Ozeransky. Así es. Ajá. Quisiera preguntarte, ¿cómo es Edgar? No, como persona, pues es como todos, es un padre de familia, maravilloso, es una persona increíble, con muchos valores. Inclusive sacó una canción para entender esa parte de que se está viviendo de violencia con la mujer. Que viene en su última producción, que va a estar presentando en Toluca pronto. También como músico, pues lleva muchísimos años trabajando, tratando de abrir puertas y de hacerse saber que la música independiente y todos aquellos que no cuentan con una disquera, pues también son gente que vale la pena, son artistas que valen la pena y que vale la pena escucharlos y apoyarlos. Así que Edgar Ozeransky, creo que, a mi parecer, ¿no?, sin echarle muchas flores, es de los mejores cantautores que tenemos como hoy en día en México. En esta ocasión, aquí en la estación 92.9, que se transmite todos los lunes este programa, el programa se llama Así es mi tierra, conducido por tu servidor Juan Gutiérrez. Vamos a presentar en esta ocasión su disco Escarlata. Y quisiera preguntarte, ¿a quién le compuso la canción de Hilo Escarlata? Bueno, la canción de Hilo Escarlata es una coautoría con otro cantautor boliviano que se llama Rodrigo Rojas. Creo que como tal no se le escribieron a algo, sino más bien a estas circunstancias. Se dieron cuenta que todos dentro de nuestra historia, y esa famosa leyenda del hilo rojo, que estamos como originados a encontrarnos con las personas que van a ser parte importante en nuestra vida, pues se dieron cuenta que es realidad, ¿no? Entonces, pues escribieron esta canción en donde hablan sobre todas estas bellas coincidencias que pues no solamente tienes con una pareja sentimental, ¿no? También tienes con un hijo, con un amigo, inclusive hasta con tu carrera, con la profesión, con lo que te dedicas. También hay una canción de la producción Escarlata que usted menciona, que es ella, es un volcán que está escrita totalmente para la música, ¿no? Entonces, este hilo rojo, este hilo escarlata, es el que nos conecta a todos, el que nos hace aprender muchísimas cosas, y creo que pues eso es lo que quisieron transmitir en esa canción. Bien, bien, Estrella, pues esa es una cosa tan fabulosa, y podría decirte que pues somos uno de los primeras estaciones de radio que va a presentar a Edgar. Vamos a presentar este programa, este disco, que al parecer es el último que tiene, ¿verdad?, en su presentación. Así es su más reciente producción, después de algunos años de estar trabajando en ella, de hacer un disco completamente diferente. Esta vez quiso hacerlo un disco totalmente su estudio, desde las maquetas, desde la creación, todo. Ahora sí que algo como muy muy familiar, muy muy de él, para que igual los fans lo pudieran conocer en ese sentido como más a fondo, ¿no? Y es un disco, pues, que podemos encontrar variedad de ritmos, pero también de canciones, como para su hija, como esta que les comentaba, para las mujeres, para la otra mitad del mundo, para la música. Entonces es como un viaje a su interior también, y justamente a todos esos hilos escarlata, hilos rojos que lo conectan a él, ¿no? Okay, Estrella. Bueno, mira, te agradezco mucho tu participación en este programa, y más adelante te vamos a mandar la liga para que por internet puedan escucharlo y puedan reproducirlo. Pues muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, gracias por abrirse también a estas propuestas independientes, ¿no? De tanto de parte como de Edgar como de su equipo, estamos muy agradecidos por la oportunidad, por este programa especial, y bueno, pues invitarlos a que lo sigan en sus redes sociales. Pronto estaremos también en Toluca el 27 de octubre, entonces pues en las redes sociales están toda la información, está todo lo que necesitan para conocerlo más y conocer más sobre su música y sobre su persona también. Oye, ¿nos podrías comunicar cuándo va a ser el próximo concierto aquí en la ciudad de Toluca? Claro, es el 27 de octubre en el Centro Cultural Toluca, justamente. Es un concierto que están organizando nuestros amigos de Casa Merlo, y pues los boletos están en boletopolis.com y también están a la venta en su restaurante en Casa Merlo. Y pues ya hay algunas zonas que están agotadas, hay boletos meet and greet en donde van a poder convivir con él, tomarse fotografías, autógrafos, y también hay boletos muy accesibles como para que si apenas lo van a conocer puedan ir a ver un show completamente ahora sí que increíble, porque va con músicos, un viaje, hizo un recorrido por toda su carrera, no solamente es del último disco. Así que pues todos están invitados este 27 de octubre en el Centro Cultural Toluca. Ok, estas son las palabras de Estrella Barranco, su manager de Ocenansky, para todos ustedes, para todos los radioescuchas de la 92.9 FM en su programa Así es mi tierra, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México. Y vamos a continuar con la música de este gran cantautor para todos ustedes con su disco Escarlata. Y ahora escucharemos la canción que estábamos comentando hace un rato, Hilo Escarlata, especialmente para todos ustedes, los radioescuchas. ¿Quién entrelaza las piezas del juego con el hilo escarlata del corazón? Cruza historias que luego solo encuentran caminos hacia el dolor. ¿Cuánto es instinto? ¿Cuánto decisión? ¿Cuánto azar o intuición? Solo sé que el destino y tus ojos divinos me enseñaron la más triste y bella lección. Que soltar no significa decir adiós, que si alguien te besa el corazón, siempre te olvidarás.

En la exploración física general del paciente se incluye una valoración del estado nutricional, la revisión completa de pies a cabeza, desde piel, piel cabelluda, cabeza, ojos, nariz, oídos, boca, garganta, dientes, cuello, pulmones, corazón, glándulas mamarias, columna vertebral, abdomen, extremidades, genitales, reflejos, sensibilidad, movimientos anormales, en fin. Todo esto hace que el médico tome un criterio para ver si es necesario realizar algunos estudios específicos que se le solicitarían al paciente en el laboratorio. No está por demás realizar una vez al año los estudios de laboratorio, como serían biometría hemática, una química sanguínea, examen general de orina, y ya para determinadas edades y determinadas características del paciente sería Papanicolaou, colposcopía, mastografía, antígeno prostático, ultrasonografía pélvica. Recuerda que es importante tener tu chequeo médico periódico por lo menos una vez al año, para que sepas que te encuentras en un estado general de salud adecuado. Seguimos en contacto en otra cápsula de salud. Descarga Salud es una producción de la Universidad Pedagógica Nacional. Bien, querido público, espero que después de este corte de estación volvemos nuevamente al programa de Así es mi tierra, retomando este gran artista Edgar Ozeransky, cantautor mexicano, en esta su presentación del disco Escarlata, que estará presentando el próximo 27 de octubre en la ciudad de Toluca. Bien, querido público, pues vámonos para que conozcas un poco más quién es Edgar Ozeransky. En el 2003 lanza de manera independiente el disco De Carne y Hueso, producido también por Mario Dom. Este material lo consolida en el panorama cantautoral de Latinoamérica y lo lleva de gira por todo México, España, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Costa Rica. En ese mismo año compone, al lado de Mario Dom y María Bernal, la canción No me quiero enamorar, misma que lo hace acreedor al premio ASCAP y al premio SACM el año siguiente, por estar más de 30 semanas en el top 10 del Billboard y otras listas de popularidad. En el 2006 sale a la venta el disco Sol, Solo ni tan solo, disco doble que presenta a Ozeransky de una forma íntima en un concierto a guitarra limpia y una sola voz que se funde con la del público asistente. En este disco doble se hace también una recopilación de los duetos que han grabado a lo largo de su carrera con artistas de diversos países, desde México hasta Italia, pasando por Puerto Rico, Cuba, España. En el año 2007 da a conocer su cuarto disco, Te seguiré, bajo la batuta del productor Memo Gil. Bien, querido público, pues ahora nos vamos con otras dos canciones más de este gran cantautor mexicano, Edgar Ozeransky. Regresa, lo siento, que con tu partida se apaga mi vida, que la soledad no es buena compañía. Si amanece el día y no están tus manos puestas sobre mí, le cuesta tanto al cuerpo empezar por miedo a acostumbrarse a estar sin ti. Y si a la tarde fría se van sumando las ausencias y el azar, el gris de las cortinas y el pan que ya no tengo con quien compartir. Estar sin ti me cuesta tanto, tanto estar sin ti, cambiándome la risa por una mueca cristalina. La leña en mi interior no atiza si tu respiración ahora en internet. Descarga y comparte en atlapulco.wordpress.com. Yeah. brazos en tu aurora. Anda, toma la vida que aflora frente a tus ojos. Sientes que la vida se te va. Mira a todos los que esperan que aparezcas en escena. Tu llegada es primavera y en el centro de mi corazón. La radio es un medio de comunicación que estimula la imaginación y acorta las distancias entre las personas. La radio es un medio educador. Sensaciones, oídos, voz y pasión. Es un medio apreciado por todos los jóvenes del mundo. La radio promueve y construye identidad nacional. Permite que los niños y las niñas nos expresemos y expliquemos qué sucede en la escuela. Debe incluir a todas las personas, no importa su color, su edad, su identidad o su sexo. Pone música, complace, informa de verdad, acompaña y nos hace reír. A través de la radio, las personas ejercen su derecho a la comunicación y a la información. La radio permite que la gente se comunique. Por eso es importante la radio en la escuela y la comunidad. Con la radio aprendemos y enseñamos muchas cosas. La radio permite construir cambios. Es acción participativa. Alegría, responsabilidad y compromiso. Es la palabra libremente expresada. La radio eres tú. FM, Las Voces del Gran Mirador, en este tu programa Así es mi Tierra, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México. Bien, querido público, espero que te esté gustando este programa. Llámanos al 55 35 73 46 09. Esperamos tus opiniones de este programa y qué te parece este cantautor mexicano Edgar Ozeransky. Bien, dice, ha compartido escenario con grandes de la música como Tania Libertad, Heraldo Zúñiga, Ismael Serrano, Pedro Guerra, Santiago Cruz, Francisco Céspedes, Alberto Plaza, José Cantoral, Armando Manzanero, Franco De Vita, Rosana, Alberto Cortés y Reilly. Este último lo tuvo como invitado especial en su concierto en el Auditorio Nacional en noviembre del 2007. ¿Qué te parece este gran artista presentando su disco Escarlata? Y creo que somos la primera estación en el Estado de México quien está presentando a Edgar antes de su presentación en Toluca el próximo 27 de octubre. Bien, nos vamos con otra canción, La Otra Mitad del Mundo, de Edgar Ozeransky, y parece que el tiempo es oro, y pues nos vamos para que escuches La Otra Mitad del Mundo. De tu hogar a relucir al descubrir mi vida palpitar dentro de ti. Justo al enterarte que iba a ser una mujer con delicado color rosa, me pintaste mil prejuicios en la piel. Yo tenía mil colores antes de, me obligaste a decidir sin conocer. Como mi abuela te hizo ayer, me encerraste en una esfera sin querer. La otra mitad del mundo también quiero tener, a la noche en lo profundo también pertenece. Quiero la brisa acariciándome la piel, luna acompañándome a volar. Quiero dejar de ver el suelo y el placer de andar por las aceras sin temer. Magia de la hoguera que hay en ti al advertir tus ojos recorriéndome el perfil. Pero justo en el momento de acercarte estremecí, pues mi deseo estaba ahogándose entre el miedo y tantas ganas de sentir. Yo no sé cómo me ves desde tu atril, si es amor o es solo instinto de reptil. Sabes lo que cuesta distinguir, acompáñame en el viaje a descubrir. La otra mitad del mundo también quiero tener, a la noche en lo profundo también pertenece. Quiero la brisa acariciándome la piel, la luna acompañándome a volar. Quiero dejar de ver el suelo y el placer de andar por las aceras sin temer. Desde la otra mitad del mundo, ¿qué ves cuando me ves? Mi piel no. ¿Qué vas a hacer? Oh, Así es mi tierra. Un recorrido por la música. Escuchaste la canción Nuestro Amor de Edgar Ozeransky, este gran cantautor mexicano que ha estado contigo a través de la 92.9 en esta hora, al cual le mandamos un grato saludo de parte de la Radio Comunal de San Pedro Atlapulco. Edgar, ojalá nos estés escuchando esta programación, primera en el Estado de México, primera que te está promoviendo en este disco Escarlata. Por lo tanto, queremos darle las gracias a toda la población, a toda la comunidad que nos ha escuchado y a todos los radioescuchas del Estado de México que han tenido el tiempo de estarnos recibiendo en sus hogares. Su compañero y amigo Juan Gutiérrez, además de acá mi compañero en los controles, Artemio, les damos las gracias y no les decimos adiós, sino hasta luego, hasta la próxima. Yo sé muy bien dónde guardar cada recuerdo y enterrar en el silencio este vacío y tantas ganas de llorar. Sé acariciar mi soledad, dormir con ella en un rincón, secar mis lágrimas y andar. Yo sé qué hacer con mi dolor. Me rompe el corazón verte partida a la mitad, con la ilusión y la esperanza tan perdidas. Pero me rompe el corazón y no me deja respirar ver tu mirada deshaciéndose en la mía. Yo sé muy bien dónde guardar cada recuerdo y enterrar en el silencio este vacío y tantas ganas de llorar. Sé acariciar mi soledad, dormir con ella en un rincón, secar mis lágrimas y andar. Yo sé qué hacer con mi dolor. El corazón verte partida a la mitad, con la ilusión y la esperanza tan perdidas. Pero me rompe el corazón y no me deja respirar ver tu mirada deshaciéndose en la mía. Sé disfrazarme de razón, desangrarme y caminar, sé reventarme el pecho herido por amor, pero hoy no sé cómo curarme. Pero me rompe el corazón verte partida a la mitad, con la ilusión y la esperanza tan perdida. Pasarme de razón, sé desangrarme y caminar, sé remendarme el pecho herido por amor, pero hoy no sé cómo curarme. Radio Comunal presenta. ¡Ay, ay, ay, tierra querida! Ay. Así es mi tierra. Un recorrido por la música de mi tierra.